11 de la mañana, 40 minutos. Tengo un párrafo subrayado en este libro que dice así. Si el progresismo, más que ignorar, va a enfrentarse al terreno fantasmagórico de la política, necesitaremos aprender de quienes mejor crean espectáculos. Los arquitectos de Las Vegas, los diseñadores de videojuegos, los directores publicitarios y los productores y editores de los medios de comunicación de celebridades. Esto no significa adoptar técnicas llamativas para ayudarnos a hacer publicidades sexys para causas progresistas, aunque esto no dañaría. Significa mirar con profundidad el interior del núcleo de estos y otros espectáculos populares para intuir con exactitud qué los hace tan populares. Esta idea desafiante es de Stephen Duncombe y está en el libro La potencia de los sueños, imaginando políticas en la era de la fantasía, una edición y traducción a cargo del grupo de investigación en Futuridades, acompañado por la editorial Tinta Limón también para su fabricación. Ya estamos en comunicación con Ezequiel Gato, integrante de este grupo de investigación en Futuridades, para poder charlar de estos contenidos que nos ofrece Stephen Duncombe. ¿Cómo andas, Ezequiel? Buen día. Hola, Diego. ¿Cómo andas? Buen día. Bien, acá desafiado por este Duncombe que me enoja en algunas páginas, pero decía antes que si me enoja por algo es, ¿no? En algún lado está tocando, pinchando, y esta idea de mirar un poco al mercado y a la derecha su conexión con los sueños y por qué nos hemos vuelto en un punto tan aburridos, ¿no? En el progresismo, como lo llama él. Totalmente. A mí, estaba escuchando el programa mientras decías eso y me pareció una gran definición, porque a mí me pasó un poco lo mismo cuando lo leí por primera vez, también me enojó, porque me parece que toca esa una fibra sensible de qué hacemos con lo fantasmagórico, con las ficciones, con los sueños, con lo lúdico, creo. Y bueno, por ahí interpela en ese punto el libro, ¿no? Que a mí me parece que es una idea que lleva a revisar algunas formas de poner en escena las políticas que deseamos, de comunicar y también de vincularnos. Hay un tema importante que es no entender que lo que nos dice este autor es únicamente un cambio en las políticas de comunicación, ¿no? Me parece que tiene que ver con una manera también de conectar la política al deseo y al sueño, no únicamente para comunicar eso con buena publicidad. Totalmente. Para mí ahí hay una gran diferencia. Yo creo que es esto que estás diciendo de la comunicación fue la guerrilla de la comunicación de la década del 90, ¿no? Apropiarse de ciertas estéticas claramente publicitarias y de mercado para poner en movimiento y en difusión otros discursos. Yo creo que a mí me parece que el libro de Duncombe, el lugar para el que Duncombe organiza su pensamiento, no tiene que ver tanto con este de la guerrilla de la comunicación, que sería la forma más quizá más rápida de traducir lo que está diciendo, sino más bien pensar justamente incorporar este tipo de cuestiones que, bueno, habría que ir contando también de qué está hablando en el libro, ¿no? En relación a los simulacros, a los mundos abiertos de los videojuegos, a los deseos sociales de ser visto, bueno, tratar de asumir su existencia y su capacidad de seducir y de producir subjetividad y ver. El libro es un desafío, ¿no? No es ni una receta ni un descubrimiento definitivo. Es el desafío de ver si esas cosas que por lo general a cierto activismo rechaza o repele, ver si podemos acercarnos a interpelarlos de otra manera para convertirlos en insumo para otras políticas. Hay un gran problema también muchas veces que es pensar que todavía existe una verdad que debe ser develada, como el gran problema de las izquierdas, podríamos decir, ¿no? Que en algún momento la población entera va a entender que hay una verdad y que toda la investigación que podemos llevar adelante la va a develar y a la gente se le va a caer el velo de los ojos y va a actuar en nombre de una ética mejor. Y me parece que ya no hay un tema con la verdad tan importante, ¿no? Que la gente sabe que compra sueños, que elige caminos de sueños y que incluso cuando se devela una gran verdad, tampoco es demasiado el efecto. Por ejemplo, la guerra en Irak entera, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, que es esta idea de la verdad revelada, que por otro lado supone una pedagogía también, ¿no? Me parece que es una idea que está, caduca ya hace una buena cantidad de tiempo, sobre todo porque hay algo de esa idea que implica que en algún lugar hay algo que está oculto y que debe ser descubierto. Y yo me pregunto muchas veces si a esta altura, digamos, de la sociedad de la información y de la capacidad de acceder y de la circulación de barbaridades, por ejemplo, podemos seguir diciendo que hay algo que está oculto y que es preciso develarlo como verdad o como una única verdad operatoria de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que eso ya no tiene mucho sentido explicativo y no tiene mucho sentido político tampoco. Porque por otro lado, en esa idea, por eso trataba de marcarlo de la pedagogía, iba implícita una determinada modelización de lo que había que hacer. Y me parece que eso también está en crisis, digamos. No porque no sepamos qué hacer, sino porque hay muchas maneras de hacer las cosas y de atacar los problemas y de resolver los problemas sociales. Entonces hay una crisis ahí entre los programas únicos, digamos, o las recetas únicas, y la verdad, cuando cae la idea de verdad revelada, también cae con ella la pedagogía de este tipo de programas. Y el libro, creo, no por reivindicar el libro en sí mismo, digo, pero me parece que Damcom encuentra una manera de poner a jugar diferentes formas de la imaginación y de la proyección para justamente avanzar sobre problemáticas sociales, pero asumiendo que pueden e incluso es deseable que tengan resoluciones múltiples. Ezequiel, ¿en qué momento te parece que la izquierda o el progresismo, como es nombrada en el libro, abandonó ese camino de la fantasía y el sueño? Porque si uno repasa el bloque soviético hablando del hombre nuevo, había ahí una enorme fantasía también. Sí. Mirá, yo creo que ahí el libro tiene un límite en el sentido de quizá del sitio de producción. Yo no creo que hayamos abandonado absoluta y radicalmente los sueños, o que nos hayamos reducido simplemente a mí me gusta llamarlo el indignismo, digamos, estar permanentemente produciendo estas noticias que revelan la maldad de lo social, quizá con la esperanza de que por sedimentación o acumulación en algún momento propician algo mejor, que habría que ver si esa realmente es su eficacia. Dicho esto, me parece que no es que nos hayamos vaciado absolutamente de sueños, sino que probablemente los recolocamos en un lugar subordinado y probablemente no tengan la productividad que podrían tener para la política. A mí me parece que a lo largo de la década del 90 incluso, y no hablo solo de Argentina, y los 2000 hubo movimientos en distintos lugares apuntalados en distintos discursos políticos que hicieron hincapié en los sueños, en los proyectos, en los futuros colectivos, en la construcción de eso, y pienso, digamos, desde el zapatismo a las experiencias latinoamericanas o incluso a ciertas zonas del autonomismo europeo, por ejemplo, o norteamericano. Algo apareció en torno al buen vivir, por ejemplo, en los procesos políticos de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Me parece que algo había ahí de la fantasía también. Totalmente. Incluso yo tengo la impresión de que el libro de Damcom podría ser interesante para ponerlo en tensión con lo que sucedió en Latinoamérica en los últimos 15 años, para ver qué pasa ahí, digamos. Si acaso no hay en Latinoamérica zonas de sueños políticos que pueden ser muy interesantes para destrabar algo de lo que él problematiza. También está el tema del cerco mental posible, que me parece preocupante. Hace un tiempo tuvimos una charla acá en la columna de Clinamen con Amador Fernández Abater sobre las imágenes de cambio que él notaba en España después del 11M, digamos, y de los grandes movimientos y cambios en España. Y él nos decía que al menos en esas charlas por abajo y recorriendo organizaciones, lo que aparece como imaginario, a él le daba la impresión que era más o menos lo mismo que tenemos, pero sin endeudarnos, ¿no? Como un poco, como también un corte en la capacidad de imaginar. Sí, puede ser que... Bueno, habría que ver también, es interesante para pensar por cómo llegamos hasta ese punto, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene una tangencial. El otro día pensaba en la serie Black Mirror. No voy a hablar de eso porque aparte ya se habla mucho, pero me quedé pensando en Black Mirror en términos de que no es tanto una serie, digamos, de futuros, sino de presentes alternativos, ¿sí? Porque, bueno, digamos, en efecto la serie prácticamente presenta un mundo muy similar al nuestro, solo que hay un elemento que lo desvía, y lo desvía apenas. Es decir, es un mundo muy, muy factible, incluso en términos cronológicos. Y quizá, me parece a mí, también pensando... antes escuchaba a Zanelli, que me pareció muy bueno alguna de las cosas que dijo, y dijo, a lo mejor esto se resuelve redistribuyendo guita, o algo así, repartiendo guita. Y me parece que, por ejemplo, la discusión sobre renta ciudadana, o el salario ciudadano, etcétera, tiene algo de eso, digamos, tiene algo de, y que es un discurso que a mi entender está expandiéndose, tiene algo de eso, tiene algo de presente alternativo, de cómo resolver, digamos, de cómo conservar o en todo caso cómo cuidar algo de lo que hay y que quizá nos gusta, porque también habría que reconocer eso, pero sin embargo, digamos, incorporar un elemento que lo modifique para mejor. Quizá hay algo, esto es una hipótesis nada más, pero quizá hay algo de la imaginación política a futuro que hoy esté pasando por este tipo de presentes alternativos, más que una imaginación radicalmente nueva de lo que debería ser la sociedad. Ezequiel, hay que prestar atención a eso. Lo último, además de haber traducido a Duncombe un buen tiempo y de editar este libro, contanos en qué anda el grupo de investigación en Futuridades, que además es hermoso porque las siglas es GIF, ¿no? Sí, y vos sabés que nos dimos cuenta después de ponerle el nombre. No me lo digas. Te lo juro, así que mejor todavía. Bueno, ahora mismo estamos dando un taller acá en Rosario, son cuatro conversaciones, vamos por la que viene, es la tercera, es un taller mensual, y bueno, ahí estamos como compartiendo cosas que venimos pensando, elaborando, o bueno, intervenciones que tenemos en otros espacios y que nos hacen pensar en torno a esta cuestión de qué vínculos con el, más que imaginar futuros pensar qué vínculos tenemos con el porvenir, qué vínculos establecemos con el devenir, con los proyectos, con nuestras propias prácticas, nos interesa mucho eso, digamos, un pensamiento presente del futuro. Así que estamos con eso. Y luego, bueno, hay otros pequeños proyectos alrededor, un inminente micro radial, luego algunas participaciones en ciclos, hay un ciclo de cine utópico en el cual también vamos a participar con alumnos de escuelas secundarias para trabajar futuro y cine, imaginación, así que bueno... hay como un poco expandiéndonos para distintos lugares y viendo, y también bastante atentos y pendientes a, no tanto a, digamos, a proponer cosas, sino a escuchar bastante qué pasa con este tipo de problemas en espacios militantes, pero también en espacios que no lo son. Abrazo, Ezequiel, gracias por este llamado, por esta conversación y también, por supuesto, por este libro que han traducido. Bueno, gracias, Diego. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Ezequiel Gato, del Grupo de Investigación en Futuridades, GIF, hablando de este libro, La Potencia de los Sueños, Imaginando Políticas en la Era de la Fantasía, del autor norteamericano Stephen Duncombe.